Estamos con César Gómez, secretario consejero de la Cooperativa de Servicios Públicos de Villa Yardino. Nos acercamos acá al edificio de la cooperativa en la ruta 38 para hablar con él por la necesidad que hay de informar a través de ellos de lo que está pasando con el servicio de Internet en el pueblo, ya que la semana pasada se hizo un anuncio muy importante por parte del presidente. Buenos días, César, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, César, Néstor Olivera, el presidente de la cooperativa, la semana pasada daba la novedad, el anuncio de esta obra que se va a hacer hasta el Hotel Majestic y que va a llevar un canal nuevo de internet de fibra óptica hasta la Higuerita. Sí. Este es un trabajo que se ha hecho en conjunto con la cooperativa. Son aportes del Hotel Majestic y una parte es un aporte de la cooperativa, dado la escasez de recursos que cuenta la cooperativa. Lo que se ha hecho es extender la red desde la cooperativa hacia el Hotel Majestic y va a haber, a partir de ese tendido, un crecimiento de la posibilidad de dar servicio a todos los vecinos que estén entre ese tendido, digamos. Aprovechando el tendido que hay hasta el Hotel Majestic, ahora se va a ofrecer servicio sobre esa calle que es, ya te digo, Los Álamos, entre Los Nogales y Molle, por ejemplo. Se va a aprovechar ese tendido para brindar servicio a los vecinos, que va a ser sobre Los Álamos, entre Los Nogales y Molle, y las calles aledañas hasta 100 metros. Es lo que permite ofrecer ese tendido. La realidad de la cooperativa es esta: nosotros podemos crecer en la medida en que haya instituciones o comercios o empresas que puedan colaborar, o vecinos. Hay lugares donde se han juntado los vecinos para colaborar con el tendido de la red. Sabemos que es complicado hoy, la situación económica en general es bastante adversa para esto. Y la cooperativa también tiene el problema de que los aumentos en las tarifas, que son los que permiten generar recursos para reinvertir, están otorgados por el ENACOM. Nosotros no tenemos la posibilidad de hacer un recurso de amparo como las grandes telefónicas o las grandes telcos, que con un recurso de amparo pueden seguir aumentando a discreción. Así que bueno, la realidad es esa. A futuro se están tramitando dos subsidios que permitirían crecer en forma exponencial. Uno es ante el ENACOM, que serviría para, o sea, los destinatarios serían todas las familias campesinas que están inscritas en el RENAP. Eso nos permitiría subir por el camino de los artesanos. Entonces ahí habría una ganancia para todos los vecinos y comerciantes y cabañeros que hay sobre el Camino de los Artesanos, hasta Pueblo Nativo, más o menos. Pero bueno, es un proyecto que recién se presentó. Son proyectos que su aprobación lleva tiempo. Hay que lidiar ahí con la burocracia del Estado. Y hay otro proyecto que ese es mucho más interesante, porque ahí ya es un proyecto sobre unos 8 millones de pesos, que nos serviría para extender en un 30% lo que es el pueblo, que ese iría a través del INAES. Así que las posibilidades concretas de crecimiento exponencial dependen de esos dos proyectos. Yo calculo que esos dos proyectos estarán en un año, más o menos, 8 meses, con suerte, ¿no? En cuanto a las posibilidades de extensión, que son estas, la primera es esta que se viene para el Hotel Majestic, esta zona donde vos delineaste entre las calles, la gente que viva ahí puede ya acercarse a la cooperativa para poder inscribirse en la futura conexión. Nosotros lo que vamos a hacer primordialmente es, en esta semana, no, en la que viene, quizás el lunes que viene, estemos visitando a los vecinos. Porque lo que vamos a hacer es un relevamiento general de esas calles, de esos vecinos, y los vamos a invitar formalmente a través de un folleto, los vamos a visitar, vamos a hacer un timbreo casa por casa, para que se acerquen a la cooperativa para solicitar la verificación técnica. La idea de hacerlo personalmente es, primero, que la cooperativa empiece a salir a la calle a mostrar quiénes somos los que estamos al frente de la cooperativa, además de los empleados que son los históricos. Hay una idea también de la cooperativa de llegar al vecino personalmente, de mejorar nuestra atención. La imagen sabemos que no es la mejor, la que tiene el vecino, y en parte son problemas de comunicación. Así que la idea es que los vecinos que están ahí en el trayecto ese que te nombraba tengan un poquito de paciencia. Esta semana estamos armando un folleto como para ir directo a los vecinos que están en condiciones de tenerlo y no generar falsas expectativas con otros vecinos. Este tendido se sumaría al que hablabas recientemente, que iba hasta el hotel Pueblo Nativo, que va por la ruta 38, entra por el barrio Santa Cecilia y llega hasta ahí. Ahí es toda esa zona también, aledaña a ese cable, puede tener internet. Claro, en Santa Cecilia hay un tendido bastante importante que se hizo con recursos de la cooperativa. El troncal, si bien lo pagó el hotel, hubo un esfuerzo de la cooperativa y también de algunos vecinos en algunos casos, que permitió ir creciendo, y fue un crecimiento bastante interesante. Lo que digo es que siempre los vecinos que vean que anda rondando cerca la fibra óptica, se acerquen a hacer la verificación. Hay vecinos que por ahí han hecho la verificación hace, no sé, 8 meses, y hace 8 meses por ahí no había forma de llegar, y por ahí ahora sí. Lo que digo es, por ahí un ejercicio del vecino sería acercarse cada tanto y solicitar la revisión técnica para ver si se puede acceder. El otro tramo es el que va desde acá hasta el dispensario. Claro, hay un tramo que llegó al dispensario. Hay algunas reticencias a abandonar el ADSL, el servicio de cobre. Hay gente que tiene la fibra óptica en la puerta, arriba de la cabeza, y no se quiere pasar. Consideramos que es un error porque, nada, es estar navegando con una tecnología obsoleta, teniendo lo último que hay en tecnología de traslado de datos. La otra opción también es la última que tuvieron, que fue la Wi-Fi, que llega a muchos hogares, pero también hay que tener en cuenta los diferentes alturas que tenemos en el pueblo, a ver si se puede poner el receptor de Wi-Fi y si hay receptores disponibles para poder tener el comodato. Sí, ese es un tema. O sea, hay un tema geográfico que tiene este pueblo, como muchos pueblos de Punilla, que hacen que, o sea, el servicio de wireless o de Wi-Fi aéreo sí o sí necesita un punto a punto libre de cualquier cosa. O sea, a veces por ahí la gente pide la verificación en invierno, donde los árboles están pelados, o qué sé yo, o todavía no creció lo suficiente. Por ahí se le puede dar el servicio en ese momento. Llega la primavera, los árboles florecen, crecen, se ensanchan y empiezan los problemas. O sea, el servicio tiene que ser óptimo. Cuando el técnico va y evalúa, no solo evalúa el momento actual en que está midiendo, sino hace una proyección de las arboledas que hay y esas cuestiones. Pero sí, es un servicio que se puede acceder, equipos hay. Lo que sí es, tiene que darse, tiene que ser óptima la evaluación técnica. Si no, ¿este servicio puede llegar hasta el barrio del Molino, puede llegar al barrio del Balneario, puede llegar a la Granja, todos los barrios de Villa Jardín, o hay barrios que no pueden? Y depende, siempre dependen de una evaluación técnica, de cómo es la orografía, cómo, si hay muchas subidas, bajadas, la cantidad de árboles que tengan alrededor, es complejo. En cuanto a poder consultar, la gente puede llegarse acá a la cooperativa de lunes a viernes. No hay ningún problema. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a las 15 horas, hablan con Estela, que es la encargada de recepcionar los pedidos, y se les dan curso. No son, digamos, no es una cuestión expeditiva, porque contamos con personal limitado. La cooperativa no puede crecer por ahora en empleados, pero sí, siempre está a la disposición, y siempre que sepan que la cooperativa, más allá de sus deficiencias, siempre está dispuesta a dar la cara y a recibir todos los reclamos que sean necesarios. Cosa que con otras empresas que por ahí prometen mucho, después terminan fallando en el servicio de postventa, ¿no? César, te agradecemos mucho que nos hayas recibido, que nos hayas contado las novedades de la cooperativa. Y obviamente, como vos decís, esto es algo que se va ampliando día a día, a tener paciencia y al estar observando las obras que la cooperativa hace, porque cuando vean que estén trabajando, vengan hasta acá, pregunten o llamen por teléfono para ver si tienen servicio, tanto de telefonía como de internet. Exacto. Y que el vecino sepa que las puertas de la cooperativa siempre están abiertas. El consejo, así como los empleados, estamos siempre dispuestos a recibirlos, a atenderlos, a buscar la mejor solución. Y bueno, el consejo normalmente está los lunes, miércoles y viernes por la mañana. A disposición del vecino, del asociado o del futuro asociado. Y que entienda que la cooperativa no es una multinacional. Lamentablemente los recursos con los que se cuentan son escasos, porque la recaudación es escasa. Y hay muchas cuentas que pagar, comprar una bobina de fibra óptica es carísimo y hace falta postería y hace falta morcetería, o sea, hay toda una cuestión técnica, física, que es muy complicada. Para poner 5 postes hay que alquilar una grúa, esa grúa cobra 6.000 pesos la hora, que el vecino tiene que también tener en cuenta eso, y que el vecino es parte de la cooperativa. Recordar que la cooperativa acá en La Puerta tiene internet de alta velocidad gratuita para que la gente que necesite hacer algún trabajo o algún alumno de algún colegio se pueda acercar acá a la cooperativa a tener ese servicio. Sí, incluso hay una idea que estamos trabajando, es ver cómo podemos armar un nodo, de un punto tecnológico, donde podamos brindar un servicio al vecino. No como los chicos que por ahí vienen, están sentados en la puerta, en un banco, sino ver armar algo un poco más serio, con más comodidad. Pero bueno, eso también lleva una infraestructura, habría que armar mesas. Estamos viendo a ver cómo se puede orquestar esto. Si va a ser acá en el edificio central o en el nodo. Pero la idea es de esta gestión es brindar cada día un servicio mejor. Y que tengan paciencia, porque lamentablemente trabajamos con los recursos que tenemos. Y todo lo que gana la cooperativa, todo hasta el último peso, se reinvierte. César, te agradecemos mucho. Y bueno, estas son las novedades para Radio La Minga de la Cooperativa de Servicios Públicos de Villa Yardino. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.